un autobús per Rock, ¿qué hora es? Pues son las 6:00 y 1 minutito. Ah. Y estamos aquí son las 10, en Irola y Ratia, en el 107.5 de la FM, en internet, en 107.net y todas esas cosas. Me he equivocado, yo iba a la radio británica. ¿A la radio británica? Pues no, estás en Irola y Ratia y estamos en Caca Lili Pedo Pus, que acabamos de empezar. Me ¿sí? da igual, este programa me gusta más. Es más divertido. Pero, perdona, ¿tú quién eres? ¿Cómo es que estás aquí? ¿Qué soy haces? Soy británica. Y ¿eres una británica? Sí. ¿Qué, ¿y qué eres? Olisti, ¿no? Uh-huh. Olisti, efectivamente, he acertado a es la primera. Es que soy muy famosa. Es una de las múltiples personalidades de Olatz. Que le ha venido un extraterrestre como un británico. Es de un extraterrestre británico. La siempre le invade a un extraterrestre. ¿No? Normalmente es uno francés, pero hoy le ha tocado ser británica. Sí, sí. Bueno, pues... Creo que ha elegido bien porque a mí me gusta Harry Potter y está en London. En London, en London. Bueno, pues hoy tenemos aquí un ratito de inglés con Olat. Oye, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Dónde está la isla de Sydney? ¿Qué es eso? ¿Sydney es Australia? Sí, no sé. No somos muy buenas de países. ¿No sois muy buenas en geografía? Bueno, yo prefiero naturaleza y eso, pero de países así de... ¿Dónde está Asia, África? Pues así, no me cae nada bien. Pero seguro que si ves un mapa, sabes decirme dónde está África y dónde está Asia. Y dónde está Europa. Australia también. Y Australia. Y América. Pues, y Sydney, pues yo creo que Sydney es una ciudad de Australia. No lo sé. Por favor... yo creo que lo es, pero por si me estoy equivocando, claro, que nos llame alguien a nuestro número de teléfono. 94-421-7060. Y si, 94-421-7060. Y si eres tan británica, a ver si no lo dices en inglés. 9-9-4-4-2-1-7-0-0. Ahí estaráis, que sí que lo ha sacado ahí de, en inglés. Otondo, very well. Bueno, pues, ¿qué tenemos para la tarde de hoy? Naturaleza parte 2. Naturaleza parte 2, más naturaleza porque la otra vez se nos quedaron un montón de cosas sin decir. Un libro, el tomo 1 y ahora es el tomo 2. El tomo 2, esto como los... ¿Cómo eso? Como los libros. ¿Sabes lo que es un tomo, no? Sí. ¿Pero tú tomas algo o no tomas nada? El té. El té, es la hora del té ahora mismo. No, la verdad fue ya. Un poquito más antes. Hace una hora ha pasado la hora del té. Sí, pero a las 5. A las 5, ahora agua. Agua con té. Agua con té. Bueno, es que el té manzanilla. Es agua, manzanilla. Por el dolor de cabeza. Para el dolor de cabeza y de tripa y de todo. Ajá. Y para ponerte rubia, ¿no? Así estás tú de rubia, británica. Uh-huh. Porque te pones manzanilla en la cabeza. Se me sube la manzanilla en la cabeza y la locura, pero nunca. Oye, nunca, pues estaría muy bien que un día hiciéramos un programa también, ya que estamos con la naturaleza y con las plantas, con las propiedades de las plantas y con las todas las cosas que nos valen las plantas, que nos ¿qué? Valen. ¿Qué sabéis? ¿Qué me contáis? Pues en una revista salía salía un artículo sobre las plantas medicinales y salía lo de los médicos de que usan los aparatos. Olat, puede salir. Olat, sal del cuerpo y... O entra, no sé lo que tienes que hacer. Y puedes ser tú y hablar tranquilamente. ¿Qué decía la revista, Olat? La revista decía que... Hola, buenos días, se vuelve. decían que... Claro, los médicos usan aparatos y así, pues salía ese artículo sobre las plantas medicinales y salía... Los médicos ahora están más... Optan más por las plantas medicinales, las plantas curativas y por con el cuando te haces daño o algún o algo en las piernas o algo, en vez de hacer una operación y hacer así, pues... Hola Irati, bienvenida, acaba de llegar Irati. Hola. Ya sé por qué has tardado. Porque has alisado viene el pelo de la peluquería en un día de lluvia. Bueno, Irati ha venido guapísima con una trenza preciosa. Y bienvenida, Irati. Te has perdido al extraterrestre británico que me había... No te estaba escuchando. Ah, nos has oído. Entonces, o sea, has oído lo del británico que se ha salido para afuera, ¿eh? Sí, creo que está... Sí, muy bien, pero sí se he oído algo decir a Juana de... A ti un extraterrestre y a Sí, claro, porque pues ya sabes, las locuras de Olatz que la invaden. No, nada, estábamos ¿y hablando has oído de plantas de medicinales. La manzanilla, de que se te sube la cabeza y la locura. Pues eso he dicho. Bueno, venga, pues continúa contándonos. Bueno, pues de utilizar había, más las sí, productos utilizar naturales, más, las plantas. Por ejemplo, esto es otra opción. Rehabilitación, por ejemplo, que te hacen ejercicios, te ¿sí? hacen en vez de hacer una operación o más cuidadosamente con cosas de médicos. Y luego lo de las plantas medicinales, hay una cosa muy rara que parece una planta con ojos. ¿Y cuál es esa planta con ojos? Es una planta roja y lo rojo es como tienen así los tallos y después hay una bolita que los párpados están juntados con el tallo, así son, vamos a hacer que es un ojo, pues están juntados con el tallo y luego son como unos párpados y después ahí dentro hay los círculos y ya está como parecido al ojo y son ojos. No he entendido ni eso. Una planta extraña que sí. Tendremos que ir a verla con Olatz un día que nos lleve. Yo, por ejemplo, os puedo decir que afuera, en el jardincito que hay aquí al lado de la Irola, igual hay. Hay una planta, no, como esa no. He visto cuando venía que había una planta súper bonita que le ha salido un tallo largo, largo, largo, largo. Y tiene unas flores así como naranjitas y un poco naranja rosa y naranja amarillo. Me ha parecido chulísima. Así que luego, cuando acabemos el programa, os voy a llevar a que la conozcáis. Y hablando de... La planta, no sé qué planta es súper bonita. Hablando de plantas, oye, ¿sabéis que los cactus son súper buenos estar cerca del ordenador? Ah, porque absorben la energía. La radiación ahí, y las ondas sí. del ordenador y así te va más rápido el ordenador. Y sobre todo que se lleva la radiación, como tú dices, se llevan todas esas ondas magnéticas ahí que salen, que están flotando, en lugar de absorberlas nosotros, las absorbe la planta. Uh-huh. Y tienes que tener cuidado porque si te pones nerviosa te pincha. Claro, sí. Bueno, también hay cactus que no tienen tantos pinchos, ¿no? Por ejemplo, los aloes vera o así no tienen tanto pincho. Me pinché en el dedo. Pues sabes que yo un día toqué un cactus y de repente vino mi gato y de ¡pum! Y me clavé toda la vida. Ven ya, pues perdona, ha dejado de llover, ¿no? ¿Qué nos tenías puesto como música? El mar. Ah, era el mar. Yo decía, agua, agua, agua está en la Irola. No para de llover. No, nos estamos inundando. Tenemos que hacer... Y Juana, una pregunta, que he estado escuchando en el móvil. ¿Sí? ¿Y ha oído a alguien cantar en francés? ¿Era Benja? Era un disco. Ah, porque mi madre y ella estábamos diciendo que si eras tú. Que si sería el Benja cantando. Pues nada, luego tenemos también una canción preparada en francés para poner. Pues yo no he traído canción. Pues mira, nos pedimos tu hueco de música para poner la canción en francés, si es que es la tenemos que la mía preparada. Es de Harry Potter. Ay, es de Harry Potter, por favor. Bueno, pues continuando con las cosas que estábamos hablando, por ejemplo, que hablábamos de los cactus y demás, pues el aloe vera es una planta que tiene muchísimas propiedades y que vale muy bien para la piel, para por ejemplo, si nos quemamos o si tenemos una herida... Pues nos vale para que se nos cicatrice muy bien la piel o para echárnosla también por la cara y que nos la hidrate. Ahora, por ejemplo, hay muchos champús y muchos geles del cuerpo y tal que son hechos con aloe vera, pero que la aloe vera es una planta que la podemos tener en nuestras casas o en los campos o en donde la podamos tener cada uno. ¿En serio? Y claro, yo por ejemplo la he tenido siempre en maceta y el otro día la mía, que estaba súper fea, marrón ahí, la plantamos en el huerto y se nos ha puesto verde y preciosa. Y la cortas y la abres y por dentro es como una gelatina y esa gelatina, pues si te has quemado o te has hecho una herida, te la puedes poner y no hace falta pues utilizar un medicamento especial de no sé qué. Y es que estoy, pues que ahora mismo estoy con las plantas medicinales, chicas, que me interesa un montón el tema. Así que espero que un día hagamos un programa de plantas medicinales. Vale. ¿Vale? Pero estaría guay. Haríamos el tomo 3, naturaleza. El tomo 3, plantas naturaleza, medicinales. De cómo nos cuida la naturaleza regalándonos unas plantas maravillosas que sirven para curarnos. ¿Mm? Curarnos y cuidarnos. Bueno, pues, ¿qué me contáis? No sé. Bueno, yo quiero dar unas noticias que no tienen nada que ver, pero que quiero darlas por la radio para que... No sé si me estaré escuchando, ¿eh? Mira. Bueno, pues cuéntanos... Al acabar las extraescolares, yo sabéis que estaba haciendo guitarra, ¿verdad? Sí. Sí, lo sabemos, pues y la gente que nos escucha también lo sabe. Gracias, gracias. Y bueno, pues le acabé las extraescolares hace tiempo, creo que fue... Hace una semana. El miércoles creo que fue. El martes. Y ahí ese día tocamos en el gimnasio. Sí. Y le quería dar las gracias a mi profesor por lo que ha hecho por nosotras. Y éramos tres chicas, Usue, Aisea, una de cuarto y yo. Por todo lo que os ha enseñado y lo que os ha ayudado y todo lo que habéis aprendido con él y con las guitarras. Sí. ¿Y qué tal os salió la actuación en público ahí en el cole? Genial. Fenomenal. La verdad, no era tan larga, muy cortita. Muy cortita. Pero estuvo bien. Pero estuvo muy bien. ¿Y estabais un poco nerviosas? Un poquito sí. Pero como sabíais hacerlo, que ya lo hemos hablado muchas veces aquí, que cuando sabemos hacer las cosas, no salen muy bien. ¿Sabes qué? Aunque estemos nerviosas. Y encima nos ponían micrófonos delante y yo me equivoqué unas veces, ¿sabes? Pero bueno, nadie lo notó, solo tú, que lo sabías. Yo miré hacia... Disimulando. Bueno, ¿tienes alguna noticia más que darnos? ¿Alguna cosa? ¿Qué más que quieras comentar, Olaz? El piscabates mucho. Pero, ¿qué hacemos? ¿El piscabates mucho? ¿Empezamos por piscabates mucho? Sí. ¿De tirón y ya está o qué? Quiero dar otra dedicatoria por... Sí, vamos pues a empezar con el piscabates mucho. Pero la dedicatoria es a mi profesora que me ayudó a traducirla en euskera. Ah, vale, le has pedido ayuda con una frase sobre la naturaleza a tu andereño. ¿Texto o un...? Textito. ¿Pero qué te has hecho? Entre comillas. ¿Un poemilla o qué es? Sí. ¿Es un poema en euskera? Buscado en Facebook. No lo entiendo. En Facebook. ¿De dónde ha salido este poema? En Facebook. De Facebook. En Facebook has encontrado un sí. poema. Este, en concreto, que bueno, lo tienes no ahí. No es un poema, la verdad, no tan poema, pero es... Una cosa escrita sobre la naturaleza muy bonita. Frase. Sí, frase. Y entonces, le has pedido ayuda a tu andereño para traducirla al euskera. Sí, porque había muchas maneras de traducirla y al final escogimos la más literal. O sea, que era más bonita y así. Vale, pues léenos tu piscabates mucho, sí, mucho sobre la naturaleza. Luego lo traduzco en castellano para que lo entendáis, ¿no? Vale, me parece... Bueno, para ti. Para que yo lo entienda. Sí. Es que ricasco. Supongo que a ti ya lo entenderá. Azken zuaitza moztu eta gero, azken animalia akabatu eta gero, azken ibaia kutsatu eta gero, konturatuko zarete dirua ez dela jaten. Madre mía, que lo he entendido todo. ¿Qué? Que lo he entendido todo. Ah, porque ya lo he leído. ¿Pero y dónde lo voy a leer? Si lo tienes escrito en euskera. En Facebook. A ver, ¿qué has entendido? Pues he entendido dinerua. ¿Dinero? Sí. Y entonces, como he entendido el dinerua y el arte en este, pues es el poema este de los indios, de que cuando te des cuenta, ¿no? De que... Cuando el primer árbol... El primer árbol. El último árbol. Lo cortemos. Azkena, último. Vale. ¿Dónde lo dice aquí? Cuando el último no lo árbol. Dice. No dice Azkena ahí. Azken. Cuando el último. Yo ahí Azkena. ¡Nos han llamado! ¡Nos están llamando! ¡Ah! Por favor, cuidado. ¿Quién será? Aquí es una explosión porque ahora está gritando. Taupa. ¿Será Taupi, quién es? Taupi, Harry Potter. Hola. ¿Hola? Dígamelo, Sandímelo Cotón. Ah, no, creo que está hablando la voz off con quien sea. Vamos a... Tradúcenos el poema y ahora entra quien cuando el último árbol se... Hola. ¡Hola! ¡Ay, es mi tía! ¡Ay, es tu tía al final! ¡No está Upi! ¡Hola, buenas tardes! Buenas tardes. Creo. Estaba aquí escuchando la radio. Sí. Y a ver... Y has decidido llamarnos, pues les has dado una alegría aquí a estas chicas. Por fin. Eso es, pues para preguntarles alguna preguntilla sobre la naturaleza. Ay, pues qué bien, ¿no? Qué maravilla. A ver si sabemos responderla. A ver. Va. ¿Cuál es el monte que más os gusta, chicas? El Pagasarri. El Pagasarri, que está detrás de casa. Sí, y el Pagasarri y el Gorbella. Pues yo no sé, porque me cansan mucho todos, o sea que no me gusta ni uno. ¿Te cansan todos mucho? Sí, la verdad es que no he subido es el Aneto. El Aneto no ha subido, pero el Aneto está en Madrid. Es que soy una vaga. Yo también soy muy vaga, pero me gusta ver los montes. Y... Ah, yo pensaba que habías dicho que eras de Navarra. ¡No! Ay, aquí entendemos las cosas más fácil. ¿Y a ti qué monte te gusta? A mí el Pagasarri. A mí los que no tengan orugas, que por todo San Juan de Gastelugache tuve que ir de puntillas porque me daba cosa las orugas. Pues sabes que en todos los montes hay orugas. Hombre, las orugas, claro, en los montes, pues, lo que dice si no Olat. Si no hay pinos, no hay. ¿Y qué son orugas? Unos gusanos que si los tocas te salen granos. ¡Vaya resumen tan pero literal! Vamos, que bichitos hay en todos los montes. ¿Y alguna adivinanza de la naturaleza, sabéis, chicas? ¡Yo tengo dos! Pues cuéntanoslas. Dos. Pues las dos. Aquí. Una. Con una suficiente, ¿no? A ver. Luego la otra. La primera creo que os la he leído. Pues entonces léenos la segunda. A ver. Bueno, os leo la primera, ¿eh? ¿Qué es lo que siempre cae y nunca se rompe? A ver, ¿el agua? ¿La lluvia? Sí. La lluvia. Ah. Y luego, ¿la lluvia no es agua? Sí. Bueno, pero... Ah, tengo otro. A ver, venga, cuéntanos. Con un velito de tul y un trozo de pan formaremos una flor. ¿Sabes tú decirme cuál? Con un poquito de tul. ¿Tulipán? ¿Tulipán? Sí. ¡Lo dije yo primero! Bueno, chicas, me reclaman por aquí que estoy en el parque. Os dejo. Venga, vale. Pues muchas gracias por llamarnos. Venga, agur. Bye, bye. ¿Tenemos tenido una llamada? Pues así tenemos una segunda. Vamos a seguir esperando, ¿eh? Eso. Yo la he adivinado primero. Llamarnos. Llamarnos. Llamarnos. Venga, pues entonces. Llamarnos. Vamos a volver ahí con el poema de cuando se haya talado el último árbol. Cuando se haya secado. No, cuando se haya cazado el último animal. Cuando se haya contaminado el último río. Os daréis cuenta de que el dinero no se compra. Tan, tan, tan. Está muy bien. Oye, pero ¿por qué nos pasa esto? Tan, tan. ¡Otra! ¡Tenemos aquí! ¡Otra! Multillamadas en la tarde de hoy. ¡Qué alegría! Es que como son gratis. Sí, ¿eh? Bueno, pues cuando quieras, nos pasas la llamada. ¡Hola! ¿Hola? ¿Quién es? Hola, ¿quién eres? Hola, me llamo Almu. Hola, Almu, ¿cómo estás? Caizo, hondo. Hondo en el parque, aquí, con estos pequeñajos. Con Azu. Y nada, pues quería hablar con las chicas. Pues aquí las tienes. Y preguntarles una cosilla. Hola. ¿Se me oye bien? Sí. Se oye, solo que se han quedado mudas. Vale. Pues quería preguntarles, ya que el programa es de naturaleza, a ver si sabían la mitología vasca, ¿quién cuida de los bosques? ¡Vasajón! No, Vasajón. Yo lo he dicho primero. Vasajón, sí. Sí. Mari, yo no estoy muy segura. Vasajón, es Vasajón. ¿Y Mari qué hacía? Sí, creo que sí, ese me suena, ¿eh? Sí. Vasajón es el Basoa. ¡Ah! ¡El que cuida de los Basoas! ¡Vasajón! Ahora lo pillas. Bueno, y algunas leyendas, una curiosidad. Dicen que es malo, pero en realidad es bueno. Vale. Ya. Porque dicen que se come a los niños, sí. Que, pero en realidad es bueno. Solo ahí protege el bosque. Sí, y luego también está la Mari. A nosotros nos lo contaron con Mari, y luego está para la naturaleza, ¿no? La madre naturaleza es Amalurra, ¿no? Sí. Pachamama. Y pero aquí Amalurra. Sí. Amalurra. Cada uno tiene ahí la madre de la lurra, Amalurra. La naturaleza, la tierra. Tiene sentido. Claro. ¿Sabes qué? Estamos estudiando las palabras juntas. Bide eta gorri. Bidegorri. Eso estamos estudiando. Ahora en euskera. Ah, yo bueno, eso ya pues lo estudié. Ya me pasaréis los apuntes, chicas. Para ver cómo se forman las palabras. Como en el piscamates mucho, ¿no? El cuaderno de inglés y como nunca lo usamos y creo que nunca lo vamos a usar. Lo uso como cuaderno de apuntes, pero solo he apuntado matemáticas. Ingur. Sí, bueno, ¿os acordáis que tenemos a Almu en el teléfono? Sí, ¿es verdad? Joder, Almu. Estoy escuchando. Podrías haber reclamado, tranquila, que no me pasa nada. Joder, yo ya pues se me nada, había olvidado. Chicas, que os hondo por el programa, súper bien. Gracias. Y que nada, que luego os veo. Venga, sí. Hasta luego. Agur. Agur, agur. Porque luego, ¿dónde vamos a ir? Que lo diga Blatz. Ay, no me acuerdo. Ya no me acuerdo. Vamos a ver a una persona a la que hemos entrevistado en este programa. ¿Sakti? ¿No? ¿Sakti? Sí. Ah. Koblakari. ¿A Sagi ha venido? Estuvimos en el encuentro de Cucucha de hace 2 años, o de tal, el último que hubo. ¿Cuánto llevamos haciendo...? Este es el segundo año que hacemos esto. Ah, vale, yo pensaba que era el primero. Pensaba que era el primero, ¿ah? Yo pensaba que era el primero. Bueno, pues entonces el año pasado, en diciembre de 2011... ¡Hala! Alucinar, en diciembre de 2012 le hicimos una entrevista... ¿12 o 11? 11. Claro, ¿En serio? De verdad, verdadera. Pues eso es uno de los grandes debates de este programa. Este programa empezó con yo que... Yo empecé con 8. Pero si yo tuviera ahí 9 años, ahora no tendría 11. Porque era diciembre. Acuérdate que tú cumples los años en diciembre. Acuérdate silencio. De cómo es el mundo. Pero bueno, no pasa nada. Volvamos al pasado. Solamente para recordar que entrevistamos a Sakti. ¿Por qué la entrevistamos? Por el encuentro de Koblakari. Porque ¿qué es lo que hace Sakti? Ser una goma. Unas cosas como plastilina, ¿no? Tiene un cuerpo ahí que Colección. Lo... Colección, plastilina no, porque se rompería. Goma. Goma, eso. La goma de caucho del bueno. Bueno, y entonces qué es lo, ¿dónde va a estar esa tarde? Para invitar también a la gente a que vaya. ¿Dónde va a ir? Olachi, no lo tienes aquí apuntado. Pero Olachi, nos lo has contado antes. Está como la vienen los británicos, se la meten en el cuerpo, o le vienen las francesas, se la meten en el cuerpo. Se le caen los tornillos. Se le olvidan las cosas, y eso que nos lo ha contado ella. Va a estar en Recalde, en la biblioteca de Recalde, a las 7 o a las 7 y media, no me acuerdo bien de qué hora. A las 7:30, ¿no? Porque si no da tiempo a llegar, es porque es a las 7:30. Espera, que lo tengo aquí. Mañana 5 y luego circo para ver el Sakti de Koblakari. ¿No pone dónde? Pues en la biblioteca de Recalde. En el centro cívico ese que hicieron... Allí. Arriba. ¿No? Ahí. Bueno, pues ya está. Continuemos con... esta conversación. Continuemos con nuestras cosas. Sí, que es que ya me quedo ya aquí con otras cosas en mi cabeza. Pues, Irati, cuéntanos tú algo, porque aquí... Yo he traído mucho de tres noticias y qué se podría hacer, por ejemplo, por el agua, por papel reciclado y así. Vale, pues cuéntanos un poquito eso de la naturaleza, porque esto ya nos lo contaste. Sí. Pues cosas que se nos quedaran sin hablar, pues coméntanoslas. Vale. Consumo de agua. La ducha consume menos que el baño, mientras que para llenar una bañera se necesitan 30 litros de agua. Una ducha de 5 minutos consume menos de 5 litros. No tiran innecesariamente la cadena del inodoro. Cada vez que lo hacemos se gastan de 10 a 15 litros de agua. Cerrar bien los grifos. 10 gotas de agua por minuto son 2.000 litros de agua al año. No utilices el lavaplatos hasta que esté lleno. Cada lavado son 40 litros de agua. Consumo de energía. El ciudadano medio europeo consume una media de energía equivalente a 10 barriles de petróleo al año. De esta energía, el consumo doméstico representa una tercera parte, calefacción y agua caliente. Mejora el aislamiento térmico de tu casa. Entre el 10 y 15% del calor de tu casa se pierde por las rendijas de puertas y ventanas. En una habitación no se necesitan temperaturas mayores a 20 grados. Pon termostato a todos los radiadores. Regula el termo a 60 grados. Usa el agua caliente solo cuando sea necesario. Apaga las luces cuando abandones la habitación. Apaga la radio, la televisión, la cafetera y todo lo que no utilices. Recuerda que un aparato conectado a la energía eléctrica también consume aunque no esté encendido. En el mercado hay bombillas que proporcionan la misma luminosidad utilizando solo una tercera parte de energía que las tradicionales, aunque son más caras. Comprensa al pagar menos por el recibo de la luz. También tengo un papel reciclado. Pues mira, lo del papel me interesa un montón también, vale. De qué se puede hacer con el papel. Bueno, de todo esto ahora hablamos un poco, ¿vale? De lo que hacemos cada una en vale. casa. Papel reciclado. Usa papel reciclado. Una tonelada de papel reciclado ahorra de 2 a 3 metros cúbicos de madera, lo que equivale a una docena de árboles. No malgastes papel. Reutilízalo al máximo. Usa las dos caras de la misma hoja siempre que puedas. Utiliza los servicios de recogida de papel de los ayuntamientos. No abuses de los pañuelos de papel. Recicla los cartuchos de tu impresora. O mejor, no imprimas los textos, conviértelos en PDF para leerlos en un libro electrónico. Cuando compres un boli, úsalo hasta que se le acabe la tinta, ya que estos tardan 1000 años en degradarse. Así que no dejes de escribir, escribir y escribir. Muy bien. Bueno, luego ahí y tenemos ahora el de plásticos también. Ya hicimos el de plástico y ya... Y basuras también tengo. Vale, pues venga, pues no, leemos esos y... Vale, plásticos y envoltorios. Utiliza hueveras de cartón. Las otras están hechas con espumas de plástico expandido. Cada vez que vayas a la compra, lleva tus propias bolsas para que no te den una nueva cada vez. Modera el consumo de papel de aluminio y latas, con muy costosas de fabricar. Son muy costosas de fabricar. Para producir una lata de refresco se necesita el equivalente a media lata de gasolina. No utilizar vasos de plástico, sino de cristal. Uh-huh. Y ya para acabar, ¿las basuras? Basuras y también tengo otras. Bueno, ya para acabar. Basuras. No tires las pilas eléctricas, son muy tóxicas. Llévalas a los servicios de recogida que hay en las tiendas. Escoge envases retornables. La botella de cristal es el envase más ecológico, mientras que el tetrabric, botellas de plástico y latas constituyen una parte importante de las basuras. Utiliza los contenedores de vidrio. Bueno, pues esto es un ejemplo. Por ejemplo, Olatz pues tiene aquí su cantimplorilla de agua. Y como no la suelo unir por arriba, cuando le quites la tapa, sí, y lo giras y bebes así, como no lo uso mucho, pues yo la abro como una botella normal y corriente, sí, y bebo. Yo también, nosotros también tenemos una de estas y también yo lo quito todo y bebo. Y es muy bonita. Y la cosa esa se la dejo ahí a la amapola para que ya haga y chuperretea y todo, que le gusta más. Así se quedan sus babas ahí y ya no me las tengo. Y nos han llamado otra vez. Sí, pero vamos a esperar un poquito para poner la siguiente llamada y vamos a comentar un poquito esto nosotras, ¿vale? Vale. Bueno, pues ¿qué os parece? ¿Qué cosas hacéis vosotras? De todo lo que ha leído así Dati, un poco, pues ¿qué podéis destacar que hacéis y qué tenéis que mejorar, qué no hacéis? Yo me suelo duchar, pero cuando me baño luego mi hermano se baña con el mismo agua. Claro, vale. Es una forma también de volver a reutilizarlo. Pero... Me baño yo primero y luego él. Sí, tampoco estáis tan sucios de guarrería. Está sucio de pues pasar el día, tener un poco de polvo, pues de haber jugado. Yo me ducho a veces no, me ducho siempre. Bueno, algunos días sí he faltado, pero no huelo mal. Bueno, no pasa nada si no te duchas todos los días. Así que, bueno, pues ¿qué te ocurre a ti en la ducha? A veces cuando mi madre dice que no, hija, que no te vamos a bañar, pues yo sigo insistiendo días y días, hasta que al final me dice que sí. Y cuando me meto en la bañera, que es muy pocas veces, ya no me meto casi, sí, se me mete el agua marrón. Guarrindonguilla. Así, cuando quiero la bañera, yo, bañera. No, así, ducha. Que a ti tú prefieres la bañera. No, yo prefiero la ducha, lo que pasa es que bañera es más cómodo. Ya. Claro. Bañera está guay porque estás muy calentita ahí, que te metes debajo del agua, para jugar está muy guay y tal, pero bueno, a la hora de cuidar un poco a la naturaleza, pues malgastamos un poco de agua, ¿no? ¿Qué cuentas tú, Irati? Yo lo que no hago, aparte, es que no hago muchas cosas como llevar la botella de plástico o lo de los pañuelos, uh-huh, que no yo utilizo de los de... Estos. De los de Kleenex, vamos. De papel. Sí. Y ya me acuerdo. Y lo que sí que me he fijado al leer de lo que hago, no solo eso, pero sí, más cosas, de lo de que si pones la calefacción, nosotros siempre intentamos no abrir tanto las puertas, que claro, se mantenga el calor y no se vaya por la ventana ni que nada. Que se quede todo calentito bien en casa. Me dice, cierra la puerta, y a mí. La puerta. Y yo, ya la cierro. Después pasan 5 minutos y está abierta. Y le digo, me dice, cierra la puerta, cierra la puerta. Dentro de 5 minutos está otra vez abierta. ¿Y cuando os laváis los dientes? Cierro el grifo. Yo hago así, mira, antes de todo, yo hago, lleno mi vaso de agua, así, y de seguida meto el cepillo, lo mojo. Cierro el grifo rápido y echo la pasta y ya está. Así y ya está. Y luego ya al final otro poquito de agua a la pero boca y es ya. Es que el agua yo normalmente llenáis los vasos, no vosotras, pero algunas veces llenáis los vasos hasta arriba. Es que necesito mucha agua para enjuagarme. Pero yo siempre he dicho, con 3 ya vale, porque 3 veces ya así enjuagándote, pues uh-huh. Yo intento llenarlo poco y así me llega para 3 veces. Primero. Uh-huh. Muy bien. Primero, ¿y con el papel? El papel. El papel, sí que Kleenex. Es difícil, ¿qué? No, los folios. Que a veces escribimos ahí en una esquinita, no sé qué, y luego hay este papel, ya no lo quiero volver a usar. Pues yo los uso a tope, usarlo por detrás, no sé qué. Los papeles que me sirven para hacer cuentas o eso, para no rayar el cuaderno. El borrador. Lo tengo llenísimo. Y por eso he tenido que tirar papeles ya llenos. Llenos, llenísimos. Y intentar el papel siempre echarlo a reciclar. Cuando suelo jugar a 3 en raya, luego cuando termino de jugar, ¿no? En vez de tirarlo, si me sobra hueco, tengo para escribir o así, pues corto el esto que me ha sobrado, lo otro lo tiro a la basura y lo otro me lo quedo. Sí. Bueno, pues entonces vamos a dar paso a la llamada que tenemos ahí en espera. Y a veces hago barquitos, si me aburro. Ya. Hago barquitos. Bueno, pues a ver quién está ahí. ¡Hola! ¡Kaixo! ¡Hola, Taupi! ¡Te hemos reconocido! ¡Sí! ¡Kaixo, Rostión! ¡Dientes de león, cola de caballo, lengua de alce! ¡Sí! ¡Todas esas son las plantas medicinales que yo quiero saber! ¡Todo para lo que valen! Sí, pues estaba juntando dientes de león y cola de caballo y lengua de alce. Bueno, no, lengua de alce para esta pomada no. Y, bueno, pero ombligo de Venus sí. Y ya está, y todo a la olla. ¿Y toda la olla ahí? ¿Hacer una pomada vas a hacer? Sí, voy a hacer todo, porque es bueno para la piel y para cuando me pican los mosquitos. Y entonces cojo y la pongo con aceite y luego echo un poco de cera de las abejitas, que tengo aquí una colmena que son amigas mías, un montón. Y entonces me traen propóleo y me traen cera. Y propóleo y cera y todo te lo dan. Sí, y hago una pomada súper rica. Mira, por aquí Olas te preguntaba una cosa. ¿Qué? ¿Qué es propóleo? Propóleo es una cosita con que las abejas cogen y sellan las celditas. ¿Sabes que las abejas tienen como unas celditas que son como hexágonos? Sí, pues ahí ponen las larvitas. Y entonces las sellan ahí con el propóleo para que no cojan hongos y cosas raras y crezcan las larvitas todas sanas. Y nosotras las personas lo usamos para cuando nos vamos a poner enfermas, para no ponernos enfermas. Y es muy bueno, es para defensas. Sí, es súper bueno. ¡Propóleo a tope! ¿Qué? Propóleo a tope. Propóleo a tope y eso. Y estaba que parecía un conjuro. Dientes de león, cola de caballo, lengua de alce. ¿Eh? Ombligo de Venus. Ombligo de Venus. Prepópolis. Bolsa de pastos. Propóleo. Propóleo. Propolis. Propolis de la polis. Pues sí, son plantas y así. Y recojo unas cuantas bedarrac. Oye, por cierto, ya podéis aprovechar cuando deje de llover los días para coger, porque esto está... Sí, pero hay que esperar a que nos salga el sol. Yo también lo estoy pensando, porque antes lo estaba contando a las chicas, Taupi, que es que estoy súper interesada también en las plantas y en los poderes que tienen tan mágicos. Sí. ¿Sabes tú que nuestras antecesoras, ancestrales y ancestras sabían no solo recogerlas y hacer preparados, sabían evocar, ya con las que sabían mucho, sabían evocar las propiedades de la planta y no tenían ni que cogerla? Y se curaban evocando la planta. ¿Y qué es eso de evocar? Evocar es como... Yo sé, por ejemplo, cómo sabe el chocolate, ¿no? Sí, el chocolate sabe riquísimo. Bueno, entonces cojo y evoco el sabor del chocolate y es como si lo saboreara. Bueno, pues sé que, por ejemplo, que el propóleo es bueno para las defensas, ¿no? Pues cojo y evoco los principios de defensa del propóleo y el propóleo de las abejitas y me curo. Son unas poderosas. Sí, muy fuerte, pero creo que si algunas se las hicieron en la sartén. Sí, ¿no? Algo de fuego se metió por medio. Sí, algo malo. Ahora, por cierto, que ahora son San Juanes y eso. Sí, ahora en junio pues es la noche de San Juan. Sí, las hogueras. Las hogueras, y ese día también hay que recoger buenas plantas. Esperemos que no salga el sol. Sí, ¿sabéis cuál es la planta sanjuanera? ¿No está aquí? No. El hipérico. ¿Qué? Y es una planta con unas flores amarillas pequeñitas. Entonces coges la hoja, que es como verde, y la pones detrás luz del sol. Y entonces parece que le han hecho un montón de agujeritos con una aguja. Y esa es. Esa es. Y la llaman perforatum, como tiene como perforado. Sí, y esa sirve para todo. Es súper buena. Que te deprimes en invierno, infusión de hipérico. Que para la piel, hipérico. Que para inflamación, hipérico. Bueno, es que es... Pues eso, la llaman la sanjuanera. ¿Qué te haces una heridita pequeñita? Hipérico. Pero tienes que limpiar bien antes, porque cicatriza tan bien que si te cojo con la porquería dentro, se la queda. Claro, sí, las heridas siempre primero las lavamos con agüita. Claro. Sí. Y, oye, del tiempo. ¿Sabes que estamos en las temporadas? ¡Ay, no me hables de las temporadas! Sí, ayer fueron las temporadas de junio. No, antes de ayer. No. Fue, el miércoles fueron las temporadas de julio. El 29 de junio. No, de julio son hoy, y mañana son de agosto. Que no, que hoy son las de agosto y que mañana son las de septiembre. ¿Qué es eso? ¿Ah, sí? Sí, que lo he leído yo en un libro. ¿Qué es eso? Confirmado ahí de... Yo pensaba que era junio, julio, agosto. O sea que julio, agosto y septiembre. Julio, agosto y septiembre. O sea que hoy son las de agosto. Hoy son las de agosto, chicas. Bueno, vamos a explicar lo que son las temporadas que tenemos aquí. Estas con una cara que tú no la ves, pues, Tauki. Bueno, vosotras no os atrevéis a preguntar. Estáis más calladas. Pero tienen cara de... ¿Qué están hablando? Explicas tú, explico yo, explicamos a Pachas. Venga, explícales, Tauki. Pues mira, que coge... Y bueno, pues tú te fijas, ¿no? Uy, un pajarito. Tú te... Bueno, vale, que ahora les explico. Tengo un pajarito aquí. Bueno, pues tú coges y te fijas todo el día el tiempo que hace hoy. Porque hoy, en todo el día, sí, va a ser el tiempo que haga en todo agosto. Entonces pon que a la mañana llueve un poco, al mediodía... No, a la mañana llueve un montón. Ya. Y a la tarde hace tal, pues eso va a ser lo que haga durante el mes. El mes de agosto, así que va a haber como a principio de mes mucha lluvia y luego ya pues para finales de mes ya lloverá menos, ¿no? Sí. ¿Qué dice el pájaro? ¿El pájaro se ha enterado de algo? ¿Él tiene información privilegiada por saber volar? Sí, me está diciendo... Vale. Me está diciendo que mañana, que son las otras temporadas, que mañana también hay que fijarse. Mañana hay que fijarse para saber lo que nos va a hacer en septiembre. Sí, sí. Y mañana va a ser sol todo el día. Hombre, más le vale. Sí. Porque si no, mamá... Sí, para todo el gen suspendido y para septiembre. Sí, para que por lo menos tengan el sol. Pues mira, para julio también da lluvia la temporada. Sí. Sí, ¿y las temporadas se pueden confundir también? Sí. Ah, sí, menos mal, pues si se pueden confundir, que se confundan, ¿eh? Todos porque yo quiero un verano de sol. Yo. Sí, ¿no? Yo también. El año pasado tenía era un verano más de sol. Más de sol, y una primavera más de sol. Y un invierno también más de sol hubo el año pasado. Sí, porque quizás está bien, que está todo verde, pero hombre. Hombre, ¿no? Un poco de luz de sol, pues anima un poco la gente también. Claro, y para coger florecitas y para todo... Que ya ha salido el saúco. El saúco ya está en flor, sí, ya lo veo yo. Ya podemos hacer agua de saúco, chicas, que está riquísima. El saúco es otro arbolito que hay que tiene unas flores blancas así muy pequeñas, todas juntas así, que hacen como si fueran una cosa grande. Esa, y es preciosa. Yo le regalé una a mi madre. ¿Qué? Que yo le regalé una de esas a mi madre. Pues coges, mira, entonces ya sabes cuáles son, ¿no? Sí. Pues mira, coges cuatro flores de esas, o sea que es una como si fuera un paraguas lleno de florecitas pequeñas. Yo lo usaba de paraguas. ¿Cómo? Yo lo usaba de paraguas, cogía muchas y las ponía juntas. Sí, pero es como un paraguas con muchas florecitas pequeñas, la flor, ¿no? Uh-huh. No es una flor grande, son un montón así, juntitas, ya, ¿no? Bueno, pues coges cuatro de esas, las desmenuzas en un litro de agua y lo dejas 24 horas. Pero las plantas, la flor entera con las florecillas o las florecillas. Solo las florecillas. florecillas. Las florecillas, que son así como, como un círculo grande lleno de florecitas pequeñas. Pues coges cuatro florecillas chiquitas. No, coges cuatro grandes. Que están llenas de muchas pequeñas. Sí. Y entonces coges una botella de cristal. Sí, cristal. Por supuesto. Por supuesto. ¿Lo pones todo en agua? Todo en agua y lo dejamos un día. Un día, 24 horas al solcito. Al solecito cuando salga y si no, bueno, pues al fresco de la ventana. A la lucecita. A la luz de la ventana. Y después lo cuelas y eso está buenísimo. Se cuela. ¿Y así te toman las propiedades un poco del saúco? Bueno, bueno, es que está súper bueno. Luego también se puede hacer champán, que es en 15 días y con azúcar y así, pero solo el agua está bueno. Y oye... Porque es que yo quería hacer un programa de estas cosas. Cuéntanos qué propiedades tiene el saúco. Bueno. Para cuando nos bebamos el agua. Pues mira, el saúco, aparte de que es muy bueno esto para beberlo y para todo, y te puedes comer la flor si quieres, el saúco es para la piel de los bebés lo mejor. Para la pielecita. De los bebés lo mejor. O sea que para las de estas chicas también. Sí, pero ya no son tan bebitas. ¿Y qué más da? Pero tienen una piel que también se la tienen que hidratar. Sí, sí, la tienen que hidratar. Sí, sí, sí. Oye, pues yo me voy a preparar un litro de agua de esa, ¿eh? Uy, eso está, es que es una cosa de rico. ¡Ay, ay! Y no hay que olvidar que las flores hay que cogerlas con cariñito. Sí. No romper ramas, sí. Con cariñito. Y luego coges y le das las gracias al árbol. Gracias, gracias por la flor, gracias. Y también a la malurra le das gracias, mamá natura, malurra. Gracias, gracias. Y luego ya, pues si te pones, pues le das un abrazo al árbol. Oye, que seguro que lo agradece, ¿no? Hombre, los árboles son súper abrazones. A mí me encanta que me den abrazos, así que me imagino que a cualquiera también le gustará. Y los árboles no van a ser menos. Les encanta. Y además otra cosa, que me han dicho a mí científicamente científicos los científicos estos. Yo quiero ser científica de mayor. Pues me han dicho científicamente científico que como a mí me gusta mucho abrazar a los árboles, y decía, ¡ay, qué abrazona, qué abrazona! Y yo, es que me encanta. Y me dijo un científicamente científico, me dijo, es que además los iones negativos que te sobran a ti, que es muy científicamente científico, pues cuando abrazas a un árbol, se los queda y te vuelves a estar en equilibrio. ¿Ah, sí? Sí, sí. Mañana mismo le doy un abrazo a un árbol y si me encuentro uno ahora, también se lo doy. Lo que pasa es que como yo en mi casa tengo un árbol muy grande, pues se lo voy a dar a ese tan grande. Porque oye, ya que le voy a pasar los iones, pues por lo menos que sea un árbol grande. Los iones negativos, ¿pero para qué? ¿Por si estás deprimida o algo así? ¿O es de humor o de qué? Es como, mira, ay, que sí, que ya sé. Los iones negativos. El pajarito este que dice que él se sube a los árboles todo el rato. Pero que es los iones negativos es cuando estás como muy cargada de energía, cuando estás... que te sientes que tienes demasiado peso encima, como que tienes mucha cosa, ¿no? Como tú, eso es que de algo te sobra. Y es energía, es como la energía eléctrica. Nosotros también tenemos energía y también tenemos nuestro campo eléctrico y todas esas cosas. Entonces los iones son de nuestro campo eléctrico humano, animal, porque somos animales. Los animales también, todos tenemos, es cosa de la naturaleza. Aparte de la eléctrica, esa de los cables, está en la natural. Bueno, pues esta coges tú y cuando te sobra... O sospeches o no que te suena, tú bebas unos abrazos a los árboles y te lo equilibra todo. Te reequilibra. O sea, Juana, cuando te sientes pesada de que te sobra algo, abraza todo el rato a tu árbol. Sí, pues voy a empezar a hacerlo, porque no te creas tú, no le va a venir mal ni a él ni a mí. No, y te entra una ternurita, son de abrazones. Y no me pinchará ni nada, ¿no? Con la corteza. No, le puedes dar besitos. Vale, pues le intentaré cuidar bien. Sí, son muy abrazones. Bueno, Taupi, pues nos has explicado un montón de cosas. Ja, pues me alegro. ¿Vais a ir de hoguera? Pues, hombre, yo intentaré ir a alguna hoguera. Normalmente yo, aquí sí. En el barrio de Irala se hace una. ¡Ja! Yo siempre voy a Ceverio. A Ceverio, a San Juan. Y saltamos. Y saltáis la hoguera. Yo al Peñascal. Pero no os saltáis, qué guay. En el Peñascal también hay hoguera. Y casi se quema el culo. Claro, hombre, imagínate, te caes en la hoguera, te tienes que ir rápido. Pero la hoguera del Peñascal es un poco cerdita, porque mucha gente tira los vasos y todo allí. Ah, bueno, eso pasa en todas partes, ¿eh? Eso hay que empezar a hacer algo para que la gente no sea tan sucia y tire las cosas al suelo. Eso, les tiramos a ellos a la hoguera. Claro, ponemos un cartel. Antes de la hoguera, quien tire los vasos le tiramos a la hoguera. Y Olas dice que ella tira papelitos con deseos a la hoguera. Sí, sí. Yo también, y se me han cumplido. Porque eso es porque la has saltado ahí con toda la fuerza. Yo deseé, creo que un día con mi Aita pusimos desear tener una mascota o un gato, y yo ahora lo tengo. Qué guay, chico. Y encima mi madre me cosió en una almohada mi futuro. Ah, sí. Salía Boli, me cosía un gatito. ¡Qué suerte! Yo voy a tirar cosas viejas, me estoy cosiendo cosas viejas a una ropa para tirarla para quemar. Y he escrito cosas que no me gustan también en hojas y todo lo voy a quemar. Vas a quemar ahí un montón de cosas. Y voy a bailar alrededor de la hoguera y voy a quemar. Y lo de saltar también me mola, ¿eh? Yo pues nunca he saltado porque no son muy grandes. Hay que ir a una hoguera pequeña. Hay uno, claro, grande, pero luego cogen del grande. Y siempre sacan una pequeñita para la gente que no se atreve con la grande. Porque no es que sea para niños o para mayores. No. Es que hay gente que no se atreve con la grande o que no se puede saltar. Claro, pues igual te quemas hasta las orejas. Claro. Yo si salto una ahí que la vea de mi tamaño. Claro, oye, y con zapatillas viejas. No te vas a poner las nuevas. No quiero ser muy desagradable. Y se me ha venido a la cabeza ya lo de las plantas y así. ¿Sabéis lo que son las piñas, no? Eso que es de los pinos. Sí, ¿piñas? Claro, pues, piñas. Un amigo del pueblo de una amiga mía. Es un amigo que se llama Álvaro. Álvaro. Sí, pues un compañero mío de clase le llama Alvariño Piño. ¡Alvariño Piño! Pues es un nombre muy bueno. Sí. Hombre, ya que te ponen un mote y te llaman algo, pues oye, Alvariño Piño está guay. Y a mí, bueno, no quiero ser desagradable. Y a mí no se quieres me ocurrió, ser desagradable. No, es que, pero se me ocurrió así sin más. Una canción que trata sobre Álvaro, que un día tocó una piña y se convirtió en una piña. Y se colgó en un árbol. Y en el árbol se cayó del árbol la piña, Alvariño Piño, y se quedó como Alvariño sin piños. ¡Hala! ¿No quieres ser desagradable? ¿Pero le dejas sin dientes en la boca? Claro, podía ser Alvariño Piñones, que se abrió la piña y salieron los piñones y nos comimos con perdices y esa sí, cosa. O piñata. ¡Piñata! Y que nos daba a todos ahí un montón de regalos, pero la piñata. Así, y de caramelos también, de chuches. Ya, pero luego, ¿qué le pasa a la piñata? La piñata. Se cae ahí y ya no se vuelve a ver la vida. Es verdad, la piñata se rompe. Oye, estás un poco loca, ¿eh? ¿Quién? Tú. ¡Ah, claro! Porque soy la única que hablo en esta radio. Es que todas mudas. Y menos Juan y yo, vosotras sí que no habléis. El pajarito dice que sí, que estás locuela. El pájaro opina mucho. Sí. Sí, bueno, no veas cómo raja. ¿Ves? No para que se... ¡Hala! Porque sí, que sí, que sí, que ya... Que ya les digo. ¡Oí! ¿Qué cosas tiene? Dice también eso, lo que decía de las hogueras, que detrás no dejen ni papeles, ni cosas, ni no sé qué, y nada. Y que si se llevan cosas que van a comprar en la tienda, pues que compren con su bolsa de tela y no compren cosas envasadas. Bolsitas de esas que las llevas en el bolso ahí metidas, que te hace falta, las sacas. Y claro, no importa, si tú tiras un trozo de manzana, la tierra se lo come, pero si tiras un trozo de manzana más la bolsa de plástico, más la bandeja de no sé qué, más, pues no. Pues no se puede tirar todo eso al suelo. No, mejor ni comprarlo. Y menos ni al suelo del campo. Claro. Sí. ¿Eh? ¡Anda, ¿sabes? Libélula! ¡Hola! ¿Y qué pasaría si dejásemos de comprar las bolsas de plástico y eso? Eso es muy fácil, mira, tú te haces una bolsita de tela, entonces, y vas a la frutería y compras todo sin bolsas, que te lo pesen y luego te lo echen en la de tela, y que usen una para pesar todo el rato y luego se la queden. Y tú te llevas todo en tu bolsa de tela y se acabó. Sí, que ¿no venden setas sueltas? Pues no te las compro, mira, porque no me quiero comprar una bandeja de plástico para el mundo. Claro, pero Irati lo que te pregunta es qué pasaría si dejáramos de utilizar todo eso, ese sería plástico. Sería genial y todos seríamos más felices. ¿Pero qué, dejarían de comprarlo? Claro, tú lo si dejas de comprar y la gente deja de fabricar. Es súper fácil. Porque claro, si nadie lo compra, ¿quién quiere fabricarlo? Si no usamos una cosa, pues ¿para qué la van a seguir haciendo? Claro. Pero entonces, yo también quiero que se desaparezca eso, pero entonces... quedaría mogollón de bolsas fabricadas, ¿no? Bueno, pero por lo menos haces que no se hagan más. Claro, ya no se harían más. Claro, y tú usas la de tela Y si quieren que vender cosas empaquetadas, que las vendan en papel o en cartón. Y si no, pues mira, no te las compro. Porque hay fruterías y hay charcutería. Tú puedes decir, oye, córtame ese cacho de queso y me lo metes aquí. Y ya no te da ningún plástico ni nada, ¿sabes? Y así todo. Sí, es mucho más fácil de lo que parece, ¿verdad? Se me acabó de ocurrir. Se me acabó de ocurrir una cosa. ¡Guau! Podéis llevar un rollo de papel al bar. No es tanto así chiquitín. Vamos, que no es tan grande. Y envolvéis el queso, ¿no? Cortáis el papel al bal y que lo seis, envolvéis el queso y luego lleváis a casa y en vez de tirar el papel al bal, te lo guardas y para la siguiente vez que quieres comprar otro queso en concreto, pues lo metes ahí, lo envuelves. Claro, y mejor si luego llevas en un tarro y así no usas papel al bal ni nada. Es verdad, es mejor. Claro. Yo tengo tarros en casa. Buah. En un tarro papeles grande. Bueno, tú ya te haces tu ajuar de tarritos y tarretes y tarrutos o cajas y cosas para llevar, y te llevas ahí la comida y dices, anda, qué bien, y tus trapitos, pues te las viejas las cortas y dices, mira, para envolver la comida y mis cosas, y parece algo así de locos, pero no, porque eso hay que empezar a hacerlo y ya está. Claro, tenemos que empezar a cambiar un poquito algunas cosas que hacemos. Aquí ya lo hemos estado hablando antes, pues de que nos gusta bañarnos, pero que a lo mejor es mejor ducharnos. ¿Y los tuppers contaminan? Y los tuppers son de plástico, claro. Sí, pero bueno, si ya los tienes, pues úsalos para que te pongan en las cosas. Claro, pero intentar no comprar más nuevos. No comprar más. No, si tenemos en casa... En las casas hay mogollón de tuppers que nos da para no comprarnos a un montón de personas, con todo lo que hay ya eso. En casa. Tuppers grandes y pequeños para meter ahí... La medida, por ejemplo, las cerezas me las meten ahí y yo las abro. ¡Ay, la otra libélula! Oye. Oye, que... Es que tengo un estanque cerca, ¿no sabéis qué bonita? Qué bonito, son? ¿No? Oye, que es que tiene aquí Arais un poema que ha escrito ella. Es muy cortito, pero te lo va a leer. Sí, por favor, escucha, pajarito. Y a toda la gente que nos escucha también, que escuche el poema que le ha escrito Arais. Escucha. A ver. Ya. Naturaleza, tú siempre tan hermosa con tus flores y tus cosas. ¡Qué bonito! Es así un poco como Taupi, ¿no? Tan hermosa con sus cosas. Con tus flores y tus cosas. ¿Qué te parece, pajarito? Le gusta mucho. Pues le habrá encantado. ¿Cómo porque... se llama el pajarito? Dicen que cómo te llamas. Así. ¿Me has oído? ¿Se puede traducir? Pues como, no sé. ¿Se puede traducir? Así. O sea, se llama... Sí, se entiende súper bien. ¿Verdad? ¿Ves? Así. Así todo el rato. O sea, se llama... Muy buena. Sí, es como... Yo no sé silbar. Bueno, chicas, pues tenéis por ahí alguna cosilla que le queréis comentar a Taupi. No. ¿Alguna cosita más por ahí pequeñita? Yo quiero dar una noticia. Yo tengo tres. ¡Noticias! ¡Guau! Pero es una noticia un poco mala. Joder. De la naturaleza. Pero luego hay una parte buena, mira. Es cortita. Unos científicos rusos han encontrado sangre líquida entre los restos de un mamut recuperados del suelo congelado de una isla en el Ártico. Wow. Lo que según ellos aumentará significativamente las posibilidades de clonar este animal prehistórico. ¿Clonar? En estos momentos se está recogiendo firmas para pedir que se deje de experimentar en el Ártico, que se está derritiendo. No, que dejen en paz el Ártico, que ahí viven las ballenas. Y los pingüinos. Y las osos polares. Y oye, ya había un mamut ahí muertecillo, el pobre, ¿sabes? Y ya le quieren hacer cosas raras con él. Destrozarlo todo. Porque hay gente que coge petróleo y todo el fondo marino lo están destrozando y son muy malos. Malísimos. ¿Verdad, pajarito? Bueno, a ver, Irati, ¿tú qué noticias tienes por ahí? Tengo tres. Una, la Diputación Foral de Vizcaya ha elaborado un plan para la ejecución y divulgación del proyecto de restauración y recuperación del águila pescadora en la reserva de la biosfera de Urdaibai. Urdaibai es muy bonito. Que tendrá como objetivo liberar cada año una docena de animales procedentes de otros países europeos y criados en nidos artificiales hasta que sean capaces de volar. Bueno, está bien, pero es mejor cada mochuelo a su olivo, quiere decir, los de cada país en su pareja, luego esto es un jarojulcursus. Sí, además yo vivo por ahí y hay un montón de halcones y de águilas, yo les veo ya allí, volando. Oye, yo no quiero... Y que se paran por ahí, por todos lados. Irati, has leído muy bien y lo has hecho muy bien y... ¡Anda, qué lista! Y es sobre el texto, hay muchos, he encontrado muchos... Recuperación, pero es que si la palabra es así, a mí lo que me ha encantado ha sido lo de la diputación floral. Yo me la quedo, la diputación floral a partir de ahora para siempre, naturalmente. Para siempre, ojalá fuera así. Ojalá fuera una diputación floral. Hombre, por favor. Lo de los nidos artificiales, eso yo en la revista, en otra revista vi que habían hecho un hospital para águilas en Afganistán, en Afganistán. Así no sé. En algún país. Kazajistán. Kazajistán y. Ah, yo a Kazajistán no voy, porque si me van a casar alguno, no, porque son mis amigos. Y a mí, Kazajistán, no. Bueno, pues que venga, no una. No me casen nada. Una última noticia que nos tenemos que ir despidiendo, que se nos acaban los tiempos. ¡Ay, vale. Sí, nos vamos! Oye, por cierto, bolitas de fuego para San Juan. Y agüita de saúco para... Vale, la agüita de saúco nos la preparamos. Y para San Juan, pues todavía nos quedan un par de programillas que ya nos iremos preparando y nos iremos recordando y veremos dónde celebramos San Juan. ¡Súper bien! ¡Ah! Y saludos a las golondrinas que ya han llegado. ¡Sí, hay golondrinas! Sí, ya están volando y haciendo ruido, son unas parloteras. Tanto el rato. Bueno, pues venga, Irati, noticia, última noticia. Vale, estamos de enhorabuena tras el anuncio APP, la tercera mayor papelera del mundo, de que va a frenar su agresiva e indiscriminada política de tala de árboles en Indonesia. A ver. Sí, sigue leyendo, que le interesa a Taupi esto. Cuya degradación forestal va de mal en peor. El anuncio se produce tras años de presión por parte de grupos activistas como Greenpeace, cuyo logro ya pueden ir paleando, pues desde el 1 de febrero todos los proveedores de APP han dejado talar los bosques naturales. Qué raro hablan, esta gente de las revistas. Sí. Pero súper bien, porque yo tengo un amigo perezoso por ahí que se va a poner cantidad de contento que le están dejando sin casa. Claro, pues ahora ya, al parecer, esta gente va a dejar de talar estos árboles en Indonesia. Y bueno, pues imagino que hará reforestaciones y talará sus propios árboles. Claro que sí, tienes razón. Sí. Pajarito dice que también, que así los perezosos pueden estar tranquilos y todo el mundo, y ellos también. Si es que no se puede ya con tanto árbol cortar, ¿eh? Bueno, Taupi, un placer hablar contigo. Bueno, me ha encantado también. Bolitas de fuego para todas. y libélulas, y qué bonitas son. Di lo que quieras, Olas, no me pidas permiso. No, es que no es por permiso, es que me gustaría poner la canción porque... Pues a eso vamos, a despedirnos de todos y de todas y nos vamos con la musiquilla que ha traído Olas. Hasta dentro de unas semanitas. Vale, besos gordos a todas. Venga, agur. Agur, venga, agur, musiquita. Juego. Preséntanos. Se llama A Window to the Past. Es una de las canciones de la banda sonora de Harry Potter, la película para relajarnos hoy viernes. Mañana sin cola y luego circo para ver a Shakti de Cobra Kai. Pues venga, para allá que nos vamos. ¡Agur! ¡Agur! Pero yo quiero decir algo antes. Ah, porque, vale, venga, rápido. Porque hay una noticia que hay que nos han pedido de decir, vamos. ¡No, no! Y sí, es que mañana han cancelado el Bilbogune de Bilbao. Y entonces llaman a las 10 de la mañana en Unamuno, una concentración para denunciar la gestión del ayuntamiento sobre el espacio público. Así que acudir mañana a las 10 de la mañana en Unamuno. tonta la represión del señor del ayuntamiento, el bigotero este. Sí, ese del que ya conocemos todos. Haz una patata. Haz una patata. Pues venga, mañana nos vemos como allí oído a las 10. Agur. En Unamuno, agur. Y ahí va la música. Venga, cha, música. Para relajarnos.